El ruido es el mensaje. Hola, soy Juan Antonio Nieto, músico experimental español. Mis comienzos fueron durante los últimos años 70, tocando la batería para diferentes grupos de mi ciudad. En concreto, y como más importantes, fueron los Alfabiles españoles y después Aviador Gro y sus obreros especializados, con los cuales estuve entre unas cosas y otras como 10 años con ellos. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Utilizo sonidos que grabo improvisaciones de percusión que normalmente grabo en el ordenador. Cuando me quise dar cuenta, tenía pues más de 200 improvisaciones y decidí echar mano de ellas para ver si había algo que mereciera la pena. fui cogiendo más o menos unos 30, 32 ficheros que fui escuchando y ya no me sonaban de la misma manera. Quería darles algunos trozos de estas improvisaciones especialmente buenas, un ambiente crepitante, muy físico y sin embargo totalmente electrónico. Una vez que fui desechando algunos de los temas hasta quedarme con 12. Esos 12 los fui regrabando con un sonido más físico, más potente, y después les introducí drones, muchos de ellos hechos a base de los mismos sonidos, cambiados y lo que eran unos sonidos metálicos y tal, se transformaban en drones ambientales en el mismo tema o en otros temas. Creo que el resultado final ha sido muy interesante para mí, ya que he cambiado un poquito la dinámica de mis últimos discos. Sí, Breaker puede ser un trabajo introspectivo, pero yo creo que mayormente para mí. El oyente tendrá cada uno su visión propia de a dónde le lleva el disco o no, dependiendo también mucho de la experiencia que tenga escuchando música o el equipo que tenga y lo concentrado que pueda estar escuchando este disco. Para mí el viaje introspectivo ha sido, bueno, un enfrentarme con temas que había creado hace lo mismo algunos de ellos 10 años, ver cómo ha transformado mi música el tiempo, todo lo que ha pasado por mi vida en estos últimos años, de dolor, enfermedad, de alegrías y de todo junto. Pero ya digo que es una cosa meramente personal. O sea, la gente que escucha el disco debe de tomar su decisión o sencillamente dejarse llevar para ello. Creo que no es conveniente tampoco darle muchas vueltas a la manera de escucharlo ni nada por el estilo. Sencillamente Yo creo que es interesante escucharlo desde el primer tema hasta el último a un cierto volumen y dejarse llevar. Que buscar algo, encuentro. Mi modo de trabajo es simple, me levanto por las mañanas y trabajo todo el día. Normalmente salen infinidad de cosas que, bueno, que puedo utilizar para los temas. Muchas veces las grabaciones de campo me inducen a modificarlas, con lo cual puedo encontrar en la misma grabación de campo graves profundos y agudos hirientes. La cuestión es qué hacer con ellos. Normalmente los mezclo, intento ver qué tipo de uso puedo darles a todos en sí, si tienen sentido entre ellos. Y después, cuando tengo el tema más o menos terminado, entre comillas, lo dejo reposar en el ordenador durante, pues, probablemente meses, para que cuando lo escuchen no sea algo que he estado dándole vueltas continuamente, sino que escucharlo como si fuese una cosa mía. Entonces, pues bueno, pues que cuando tengo ya todo hecho, doy por sentado que ese tal tema o cual tema se pueden utilizar para el trabajo que esté realizando. En este caso fue Regras. Cuando tengo ya 3, 4, 5 temas que tienen sentido entre ellos, es cuando me pongo ya a hacer temas nuevos para incluir en el disco. No me gusta hacer discos especialmente largos, o sea, a lo sumo 40 minutos. No busco que el disco tenga un ambiente en concreto, sencillamente son los temas, los sonidos que me llevan a ello. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido, es el mensaje. ¿Me escuchas? Hola, mi nombre es Gabriel Pereira Spur y he sido convocado por la gente del Ruido es el Mensaje para dar mis recomendaciones acerca de aquellas piezas musicales que de alguna manera me marcaron. Soy alguien que manipula sonidos provenientes de mi garganta, de mi guitarra y eventualmente de un controlador MIDI, y que de forma trabaja sobre samples y loops y grabaciones de campo de todo tipo. Debo decir que fundamentalmente me voy a enfocar en aquellas canciones que como guitarrista me influyeron, por lo menos de un modo consciente. Mi primera guitarra a los 11 años fue un palo de escoba. Fue literalmente un palo de escoba. Es decir, yo recuerdo que tocaba sobre las canciones que escuchaba en la radio, escondido detrás de la puerta, porque por supuesto me invadía la vergüenza de que alguien pudiera descubrirme realizando mímicas acerca del audio que salía de la radio. Pero mediando los 70s y después también el gran monstruo controversial de la guitarra, Frank Zappa, un auténtico músico de academia que tocaba como un autodidacta y que además involucraba en sus obras al humor, algo tan, pero tan particular y tan difícil de realizar. Mi recomendación es Dirty Love del disco Overnight Sensation. Un agradecimiento a la gente del Ruido es el Mensaje. Ha sido realmente un honor haber participado de tan magnífico programa de radio. Muchas gracias. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Dirty love. Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love. I don't believe you never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love. Your dirty love. dirty love. Just like your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love. The way your mama make that nasty poodle chew. I'll ignore your cheap aroma and your little bo peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love. That dirty love. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chews and snap. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chews and snap. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chews and snap. Poodle bites. Come on, Frenchie. Poodle chews and snap. Not a speck of cereal. Poodle bites. Come on, Frenchie. Poodle chews. Nothing but the best for my dog. Poodle bites. Come on. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Thank you. El ruido es el mensaje.